Los más grandes, los inmortales, los 20 superclásicos. Estamos de regreso con los 20 superclásicos, hoy especial de San Valentín, un fin de semana de enamorados. La siguiente canción, inspirada en una llama eterna que la banda vio en Graceland. Esta balada de Susan Hoffs es una de las más románticas de los 80s. Superclásico número 10. Aquí está, en la casilla número 10, la agrupación The Bangles con Eternal Flame. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? I believe it's meant to. Esta es la FM presentando especial de San Valentín. David Bowie y Eman, casados en 1992 hasta la muerte de David Bowie en el 2016, el icónico músico y la supermodelo somalí formaron una de las parejas más glamurosas. Bowie dijo que supo que Eman era el amor de su vida desde la primera cita. Parejas que recordamos hoy en nuestro especial de San Valentín. Sort of working when I wanted, anytime, night or day, and I had to change all that. for us, because I'm a real workaholic. He's English, so of course he has a very witty sense of humor. And basically, you know, we just found each other at the right time of our lives. All I can let you know in on the secret is that we're blissfully happy. It's a fabulous marriage. Los más grandes, los inmortales, los 20 superclásicos. La siguiente canción en el puesto número 9. Este dueto australiano conquistó el mundo con esta declaración de amor que sigue siendo un himno de San Valentín. Superclásico número 9. Aquí está Savage Garden, Truly, Madly, Deeply.

Aquí en la FM soy Alejandro Villalobos presentando este especial Los 20 Superclásicos de San Valentín. La siguiente canción, el video con Jennifer Love Hewitt, convirtió a Enrique en el galán pop de la época y la canción se volvió en un himno del amor apasionado. Estamos hablando de un éxito del año 2001. Superclásico número 7. Aquí está, para este gran especial de San Valentín, Enrique Iglesias en el puesto número 7 con Hero. Would you dance if I asked you to dance? Or would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Oh, hold me in your arms tonight. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. De San Valentín en la FM. Will Smith y Jada Pinkett Smith, casados en 1997, actualmente juntos, aunque con altibajos. Se conocieron en los 90s cuando Jada audicionaba para el príncipe del rap. Su relación ha sido una de las más comentadas, con momentos difíciles, pero han permanecido juntos. Una pareja de San Valentín. Magic can't explain it. Sometimes it just happens. Saw your picture, you're so silly. Boy, you keep me laughing. I've got a photo shoot and concentrate. My mind is roaming. It is 4 o'clock and at 5:15 you are coming home. And you know my heart, you know my thoughts. So redneck, yet you're tender. The only person ever I thought safe was to surrender. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Y el conteo de las canciones en este especial continúa. Ahora en el puesto número 6. Toni Braxton casi rechaza esta canción de Diane Warren, pero terminó siendo su mayor éxito y una de las baladas más desgarradoras de los 90. Superclásico número 6. Aquí está en el puesto número 6, Toni Braxton con On Break My Heart. Los 20 superclásicos de la FM con Alejandro Villalobos. Los más grandes, los inmortales. Los 20 superclásicos. Y entramos en la recta de los 5 primeros lugares para este especial de San Valentín que tenemos aquí en la FM. Mi nombre es Alejandro Villalobos. La siguiente canción, compuesta por Prince, esta desgarradora canción de desamor, se hizo mundialmente famosa con la interpretación que le dio la icónica interpretación de Sinead O'Connor. Superclásico número 5. Aquí está, en la casilla número 5, Sinead O'Connor y Nothing Compares to You. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. Your love. Antes de seguir avanzando con el conteo de los 20 superclásicos de San Valentín, otra pareja de enamorados, Victoria y David Beckham, casados desde 1999 y actualmente juntos, el futbolista y la ex Spice, crearon una de las marcas matrimoniales más poderosas del entretenimiento. Su boda fue un evento mediático y siguen siendo una de las parejas más admiradas. En la FM, los 20 superclásicos de San Valentín. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Originalmente de Dolly Parton, pero inmortalizada por Whitney Houston en The Bodyguard, convirtiéndose en la balada más vendida de la historia. Me refiero a la canción que hemos clasificado para el puesto número 4. Superclásico número 4. Aquí está Whitney Houston y I Will Always Love You. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I I'll think of you every step of the way. And Estamos con el especial Los 20 Superclásicos de San Valentín. Y si hemos hablado de parejas icónicas, bien, la siguiente en la película de Titanic fue la pareja de enamorados, Jack y Rose. El himno de Titanic, una de las canciones más icónicas del amor imposible. Al principio Celine Dion no quería grabarla. Finalmente, en una audición y en una sola toma, y así quedó esta bellísima interpretación que hemos puesto en el número 3 para el especial de San Valentín. Superclásico número 3. Celine Dion, My Heart Will Go On. Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you. Go on, far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on, oh, Especial de San Valentín en la FM. Jennifer López y Marc Anthony, casados en el 2004, pero les duró solo 10 años. Se divorciaron en el 2014. Ambos eran estrellas latinas consolidadas cuando se casaron y juntos crearon música inolvidable. Aunque su matrimonio no duró mucho, siguen siendo muy buenos amigos y copadres de sus hijos. No me ames porque pienses que parezco diferente. No piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos. No me ames, que comprendo la mentira que sería. Si tu amor no merezco, no me ames, más quédate otro día. No me ames porque estoy perdido. 20 superclásicos, la cuenta regresiva de los éxitos que marcaron una época en la FM. Aquí continuamos con el conteo y en el puesto número 2 está Bryan Adams, parte de la banda sonora de Robin Hood. Esta balada pasó 16 semanas en el puesto número 1 en el Reino Unido. Superclásico número 2. Aquí está la hermosísima Everything I do it for you. Bryan Adams. Looking through my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you'll search no You know it's true. Everything I do. Oh, I do it for you. Superclásicos de la FM. Y llegamos a la cima, a la canción que hemos escogido como la número uno para este especial de San Valentín en la FM, considerada una de las baladas más románticas de todos los tiempos. Fue un éxito en los 80 que se mantuvo en el corazón del público por décadas. Aquí está Diana Ross y Lionel Richie, con una canción de 1981, pero con un éxito que continuó por los años y los años. Eternamente aquí está en el puesto número uno, Endless Love. Superclásico número uno. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. I want to share all my love. ahí estaban los 20 superclásicos de San Valentín en la FM. ¿Se perdieron nuestro programa? Con amor les voy a recordar cuáles fueron esas 20 canciones. En el número 20, My Valentine, Paul McCartney. This love of mine, my Valentine. 19, I Swear, The All for One. And I swear, by the moon and the stars. 18, Have You Ever, The Brandy. Have you ever searched for words to get you in the heart? But you 17, don't... Hello, Lionel Richie. Hello. Is it me you're looking for? 16, I'll Be Edwin McCain. And you're my survival, you're my living proof. I Don't Want to Miss a Thing, Aerosmith. 14, You're Still the One, Shania Twain. You're still the one I love, the one that I need. 13, Because You Loved Me, Celine Dion. 12, More Than Words, Extreme. More than words is all. 11, Back at One, Brian McKnight. 10, Eternal Flame, The Bangles. 9, Truly, Madly, Deeply, Savage Garden. Ocho, Making Love Out of Nothing At All. 7, Hero, Enrique Iglesias. 6, Unbreak My Heart, Toni Braxton. Unbreak my heart. 5, Nothing Compares to You, Sinead O'Connor. 'Cause nothing compares. 4, I Will Always Love You, Whitney Houston. And I will always love you. 3, My Heart Will Go On, Celine Dion. 2, Everything I do it for you, Bryan Adams. Looking for your heart, you'll find. Y el número 1 que acabamos de oír, Endless Love, de Diana Ross y Lionel Richie. They tell me how much you care. Los más grandes, los inmortales, los 20 superclásicos. Los 20 superclásicos de San Valentín. Un especial para ustedes en este fin de semana de San Valentín. El programa fue editado por Cristian Rojas, presentado por Alejandro Villalobos. Hasta un próximo fin de semana que nos volvamos a encontrar aquí en la FM para hacer conteo de otros 20 superclásicos. Los 20 superclásicos de la FM con Alejandro Villalobos.